Memoria del Infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 26 al 31 de diciembre. 2015. 28 de diciembre. 5 días después de la censura macrista, el programa 678 se realiza en Parque Saavedra para 12.000 personas al aire libre. Roberto Navarro denuncia en su programa de C5N que Macri presiona para sacarlo del medio. 29 de diciembre. A 15 días de asumir el gobierno, a Vidal se le escapan los Lanata, los presos que con sus calumnias a Aníbal Fernández le hicieron ganar las elecciones. Aníbal dice lo obvio, algo iban a cobrar. Recuerda que el propio diario macrista La Nación contó que festejaron el triunfo de Vidal. 30 de diciembre. Se multiplican las actividades en defensa de la ley de medios y en repudio a la intervención de AFCA. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, presenta una acción de amparo y medida cautelar. 31 de diciembre. Marcos Peña anuncia que modificarán por decreto la ley de medios y la ley argentina digital. El juez contencioso administrativo Luis Arias suspende la intervención a AFCA. 2016. 26 de diciembre. A poco más de un año de gobierno de Macri, los curas de Opción por los Pobres, eclesiásticos y laicos socialmente comprometidos, se pronuncian duramente. Navidad es nacimiento, pero también es Herodes, niños asesinados, exilio, afirman en una elipsis cuyo destinatario es fácil de deducir. 27 de diciembre. Un año después se va Prat Gay. 50.000 millones de dólares, pago a fondos buitre, devaluación, 40% de inflación, 400.000 despidos, caída de 3% del PBI, pérdida de 10% en los salarios, todo eso costó. Lo reemplaza Duhovne, la pesadilla no termina. 28 de diciembre, echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien, comienza el texto que Cristina titula Postales para el fin de año. En 42 años de estar en la justicia, no he vivido esto con ningún gobierno, sostiene la jueza Servini de Cubría, para dar cuenta de las extorsiones que sufrió por parte del gobierno para apartarla de la competencia electoral. Dio frutos y el macrismo nombró en Buenos Aires a alguien del palo para manejar las elecciones, Juan Manuel Culota. 29 de diciembre. Milagro Sala es condenada en la justicia de Jujuy a 3 años de prisión por unos huevazos a Morales que está probado que no tiró. No es un fallo ajustado a derecho, afirma Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro. 30 de diciembre. La Cámara de Casación, compuesta por Borinsky, Hornos y Figueroa, reabren la denuncia de Nisman sobre el memorándum con Irán. El macrismo denuncia que piedrazos rompieron el vidrio de una camioneta en que viajaba el presidente en medio de una fiera represión a trabajadores estatales en Neuquén. El cientista social José Figueroa demuestra que fue un autoatentado destinado a victimizar a Macri. 2017, 26 de diciembre. Ninguna sorpresa. Al poco tiempo del cambio de la fórmula jubilatoria, el periodista Javier Leukovics explica que supone un ajuste a los jubilados del 20%, pero es mucho mayor para los de menores ingresos. 27 de diciembre. Bonadío da por cerrada la instrucción de la causa denominada Memorándum con Irán. Impide el testimonio de Robert Noble. Los camaristas Irurzun y Fara lo avalan. Noble testimonió varias veces que no hubo ningún pedido de Argentina de eliminar las alertas rojas, el nudo de la acusación. El periodista Daniel Schnittman entrevista a Carlos Tellieldin, preso en un juicio nulo por el atentado a la AMIA. Tellieldin aporta datos y opiniones sobre el encubrimiento del atentado. Beraja era el jefe de Galeano. Daniel Santoro hacía las tapas de Clarín en el despacho del juez. Son algunas de sus definiciones. Plantea la hipótesis de que el atentado haya sido una represalia narco contra Beraja. 28 de diciembre. En su primera intervención en el Senado, Cristina plantea una cuestión de privilegio en la que explica cabalmente el lawfare y el comportamiento mafioso del macrismo. Se quiere atacar la representación política de este país y fundamentalmente de la oposición. La verdad que esta utilización del Poder Judicial para perseguir, estigmatizar, desprestigiar a dirigentes no es un atributo argentino, realmente. No somos originales ni novedosos en esto. El lawfare, término acuñado en Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard, habla de la utilización del aparato judicial precisamente para, articulándose con los medios de comunicación, provocar condenas previas, sin juicio, a dirigentes políticos de la oposición. En esa misma sesión, el Senado aprueba el presupuesto macrista para 2018. Inflación 15%, dólar a 19 pesos, crecimiento de 3.5 puntos, una hermosura. 29 de diciembre. Marcos Peña realiza una conferencia de prensa flanqueado por Sturzenegger, Duchovne y Caputo. El presupuesto aprobado el día previo no se cumplirá. Todo cambiará. Pero, ¿qué cambiará? No sale de sus palabras. En realidad, anuncian una devaluación. 2018, 26 de diciembre. Muchos banquetean mientras otros no tienen pan. Es el mensaje del Papa Francisco contra la desigualdad. En medio de la crisis económica autoinfringida, la venta de juguetes para Navidad cae 20% en relación al año previo, 27 de diciembre. Con la misma mecánica con que lo hicieron con el grupo Indalo, Macri y Mañeto extorsionan desde los medios y los organismos públicos a la empresa OCA, 28 de diciembre. Los datos de septiembre de 2018 muestran una caída de 4%. Es el séptimo mes consecutivo de recesión. 30 de diciembre. Fallece Héctor Timerman, luego de torturas y tratos degradantes propinados por el régimen macrista. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Llevo más de 2 intentos y no me puedo.